Agarra a tu pareja, porque esto es pa' gozar con la Sonora Dinamita. Para mi tío y el whisky para mi padrino y para los de enfrente, aguardiente, y para los del patio, aguardiente, y para los de enfrente, aguardiente, y para los del patio, aguardiente, y el que no quiera nada que se vaya para la playa, y el que no quiera nada que se vaya para la playa. Agua del patio, agua vaso, agua qué, agua diente, qué.